Es martes, oh sí, es martes 20 de febrero. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Mañanas X, feliz despertar. ¿Qué más? Bien, todo bien, martes, martes 20, últimos días de febrero. Nos quedan nueve. Pueden ser muy eternos o muy rápidos, no sabemos, dejémonos sorprender. Un abrazo grande a quienes se conectan con nosotros, a quienes lo hacen a través de nuestra aplicación. La pueden descargar, es sencillo. Sí, es fácil. Ayer estuvimos presentando intermitencias, ajá, pero pues ya se solucionó. ¿Ya el área de TI lo solucionó? Ya. Maravilloso, tenemos un área gigante, fantástica, efectiva, eficaz. Que estuvo haciendo para que ustedes puedan oírnos en cualquier parte del mundo, a cualquier hora del día, si lo suyo es más la página. Bueno, también bienvenidos a xmasmusica.com. Si para usted lo importante es el radio con la frecuencia 103.9 FM, estamos en muchos lugares para ustedes. Y mucha gente ayer escribiendo como, ahí estoy siempre, ¿qué pasó? Bueno, todo bien, cuando arreglen volveré, así que esperamos que ya estén ahí madrugando con nosotros. Eso. Feliz cumpleaños para quienes celebran hoy. ¡Vamos, niños! Los niños, vamos, que no nos fallan. No, es muy firme. Están ahí siempre. Esta canción es linda. Arranquemos con Harry Styles. Recuerden que pueden pedir canciones arroba la X más música en X. X. Twitter. Esta es la X Twitter. Satellite. Vivamos el presente, aquí y ahora. El Festival Estéreo Picnic 21, 22, 23 y 24 de marzo de 2024 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Fate Blink 182, Kings of Leon, C6, Sam Smith, M.I.A., Limp Bizkit, Arcade Fire. También está Bad Gel, Placebo, Arcade, Offspring Proyecto 1, Phoenix, Grupo Frontera y más. En un mundo distinto, compra tus boletas en eTicket.co. Escuchemos a Lena Sex con esto que se llama Jay Christ. Yeah, bust down chain, that was 30 bits, bust down. Vamos con Disclosure en la X. White Noise estuvieron la semana pasada en Bogotá. Ganadores. Guy Lawrence, la mitad de Disclosure. Así que bueno, siempre será un placer escuchar y bailar White Noise. Y Fer, como siempre, nos llena el alma y el corazón y las orejas. Todo. Con muy buena música, a quien saludamos, pasando también a hacer un repasito por Jessica, Lalo. Saludos. Andrés, Carlos, Cristina, muchas gracias por estar ahí con nosotros. Él quiere escuchar esta canción de Dead Cab for Cutie que se llama Salt Makes Body. Ahí escuchábamos a Tyla con su canción Water, 6:35 de la mañana, esta es la X. Si usted está llegando, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por madrugar, por permitirnos acompañarlo con muy buenas canciones. Alex se pide una canción muy ganadora, que hace mucho no escuchábamos, una canción que vio la luz en 1993. Estamos hablando de Enigma, que puede ser una de las canciones más importantes en su carrera musical, con Return to Innocence. Si nunca vieron el video, todo va al revés. Ok, sí, me acuerdo. Sí, te acuerdas. Tremendo. Hermoso. Yo siempre quise saber las voces de ellos. Fueron como subvalorados, ¿sabes? Yo creo, sí, no, fueron muy grandes. Pero gracias, bueno, Alex. Los tenemos. Sí, gracias. You Got Away, Only Paradise, canción perfecta para bailar si se está arreglando para ir a trabajar, está a estudiar, lindo, a hacer vueltas, a entrenar, lo que sea, pues perfecta. Sí, no, está perfecto, mira, por acá nos saludan, desde lejos. ¿Desde dónde? Sí, desde la capital santandereana. Ush, Bucaramanga, vamos. Alejo, gracias por eso. Qué bueno, qué chévere que estén ahí conectados. Sí, también a Lau. Y nos vamos con María Camila, que muy juiciosa ha pedido a Jungkook. Vamos con algo de música reciente. Esto se llama Standing Next to You. Y no hay nada mejor que arrancar una nueva hora en Mañanas X con ellos, con The Cure, que sí, nuevamente visitaron nuestro país y que creo no van a volver nunca más. No, mentiras, ojalá vuelvan. Ojalá, ojalá. Pero está difícil. Vuelvan. Sí, está difícil ya el sector de los conciertos y festivales, pues está golpeado. Sí. Pero bueno, si tuvo la posibilidad de verlos, los felicitamos. Alejo, nos escribe.